Había un cambio que hacíamos. Hacíamos, por ejemplo, mira, yo le doy así algo a las compañeras, y las compañeras también nos dan así, nos compartíamos entre nosotros. Así, así como era la primera comunidad, porque antes así, así era, así, ¿verdad? Por ejemplo, iban a ayudar, digamos, una siembra, entonces salía la siembra, le daban un guacho así, para que, por, recompensando por la ayuda. Entonces, por eso nació de la feria. De que, como gracias que ustedes también dijeron que nos van a ayudar, y también, en verdad, bueno, conversando se saca consecuencias. Por ejemplo, aquí el sacerdote de la parroquia también dijo, está muy bueno, dijo el día sábado, dijo, está muy bueno, dijo, que vendan aquí, y yo también voy a anunciar, dijo, en las misas que voy a dar, voy a anunciar tanto como en Chilibulo, en San José y en Macopamba, porque los productos son orgánicos, y cuando es orgánico es bueno, dijo el sacerdote también aquí de nuestra parroquia. Entonces, vos, no, sabiendo que, o sea, nosotros hemos pensado que viene del productor al consumidor, como yo le decía. Entonces, eso es más sano. Y a veces sí nos va, no, hartito, es decir, la cosecha. Y no tenemos dónde vender, porque al sacar al mercado, allá no sabemos ni a dónde vamos a parar, ni a dónde vamos a sentar. Y ahora, por ejemplo, en los mercados, todos tienen sus puestos ya fijos, ya sí, entonces no nos dejan ni parar ni sentar, porque yo sí mido así con alguna cosa hacia el mercado. Un ratito nos dejan y ya nos impiden que están tapando a ellos, que están nosotros vendiendo por ahí ya, haciendo a ellos del mal, mejores. Entonces de eso, porque a veces sí sacamos hartito de nuestra siembra, cosechamos hartito, y no tenemos dónde vender, porque en la casa nosotros ya no se come harto, ya nosotros, ya la edad mismo, se come poco. La edad, de eso, sobre todo eso, hemos pensado hacer la feria, pero no sé si nos irá bien. Eso también, porque a veces sí hay así de lo que se siembra, de granitos o a veces tomates, así lo que sembramos, lo que pensamos en sembrar. Zapatos, chocos, ya temporada, tiempo. Y así cada uno siembra otra cosa, ¿no? Los que más avancemos, porque ahora no avanzamos ni hasta. Pero igual sí nos da a veces y está pasado por ahí botado, porque con poquitos ir al mercado, más nos sale tu aceite.